Bienvenidos a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Este Abraham no solamente fue un hombre de fe, sino fue un peregrino. ¿Qué es lo que es un peregrino? Yo he escuchado que, bueno, hay un libro que se llama El Peregrino, ¿no es cierto? Pero acepcionando, o sea... Peregrino es alguien que peregrina. Uno puede decir así, pero claro, en la acepción general, ¿no es cierto?, es todo aquel que anda por tierras extrañas. Exactamente. Y esto es lo que hizo Abraham, porque salió de su tierra, dejó lo que tenía, su parentela, y se fue a un lugar que él desconocía. No es como ahora que uno al salir normalmente primero hace una mirada a los mapas, la vida, cómo es, cuánto cuesta esto, lo otro, cómo se vive, qué sé yo. Bueno, en esa época no creo que él tenía esta en opción mundial ahora, de las tierras. Fíjate, creo que si nosotros vemos el cristianismo, nosotros como cristianos somos peregrinos. Estamos vagando en este mundo, sabemos dónde vamos. Tenemos esa garantía que no tuvo Abraham cuando salió. Abraham salió sin saber dónde iba. Nosotros sabemos dónde vamos. Nosotros vamos camino a la Canaán celestial. ¿Ah? Claro. Pero vamos pasando este desierto donde hay lágrimas, donde hay de todo, y tenemos que permanecer, no cambiar el rumbo. El problema está ahí, que a veces tenemos la tendencia a cambiar el rumbo, y si cambiamos el rumbo no vamos a llegar donde queríamos. Por eso tenemos que aprender de Abraham. Abraham siempre confió y dependió de nuestro Dios, cosa que nosotros también tenemos que hacer. Ahora, creo que algo en común que tenemos es con Abraham es que Abraham salió de antepasados idólatras. Bueno, nosotros creo que también salimos de la idolatría. Salimos del mundo con sus costumbres y todo eso, y vamos camino, el Señor nos ha encaminado por esta senda estrecha que lleva al reino de los cielos. Ahora, este caminar de peregrino de Abraham, allí en Génesis capítulo 12, versículo 6, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, o More, dice mi versión, More. Y el cananeo estaba entonces en esta tierra. Aquí hay detalles que se comienzan a perfilar, y apareció Jehová a Abraham. Me voy a quedar primero en el comentario de este: el cananeo estaba entonces allí. Uno tiene que pensar que Abraham está viajando no solo, sino con familia, con criados, animales, niños y quizás algunos de edad, y su andar es lento. Por lo tanto, pasar por esta tierra, donde según los comentadores era pesadilla, dice, pasar por esos lugares porque allí estaban nada menos que personas que no muy generosas en la recepción. No, belicosas. Belicosas, ¿no es cierto? Sí. Y eran oportunidades de conseguir bienes materiales, no tierras sino animales, criados, una serie de cosas. Y para él yo creo que ha sido o fue muy complejo pasar por acá. Pero el 7, ¿qué es lo que dice el texto? Y apareció, fíjate dónde le aparece Jehová cuando está la dificultad, sí, ¿no es cierto? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Interesante, ¿eh? En el peor momento quizás de Abraham. Pero fíjate, uno de los primeros. Debe haberle quedado un tremendo signo de interrogación a Abraham. Porque le dice: a tu descendencia daré la tierra. Bueno, ¿qué descendencia me hablas? No, no tengo hijo, claro. No tengo hijo, ni tampoco tengo la posibilidad de tenerlos. Entonces, ¿de qué descendencia me hablas, Señor? Pero fíjate que ellos están mirando una tierra que es buena. Y Dios le dice: mira, esta tierra te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. O sea, ya comienza a perfilarse digamos que las promesas empiezan como a cumplirse, pero por fe Abraham comienza a verlas y a quererlas y a amarlas. Mira, seguramente en algunas o muchas, no sé cuántas oportunidades, el enemigo seguramente nos ha hecho pensar en que nosotros no podemos ser utilizados por Dios porque nuestra fe no alcanza para nada. Pero debemos recordar que dos veces Abraham falló en aquello que es reconocido como padre. Dos veces le falló la fe a Abraham y le pidió a Sara que dijera que era media hermana, pero con eso no tuvo una media mentira, sino que tuvo una mentira, ¿eh? Una mentira completa, porque lo que no es verdad es mentira. Entonces, él mintió en dos oportunidades porque quería salvar su vida. Ahí se le olvidó que él dependía de Dios. En alguna oportunidad nosotros puede pasarnos, pero tenemos que luchar para que nuestra fe vaya creciendo y pueda ser la que fue en Abraham. Y además, eso permite, cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios y seguimos las indicaciones de Dios, eso permite que Dios vaya moldeando también nuestro carácter, así como lo hizo con Abraham. Allí en lo que tú estás mencionando de Hebrón, ¿no es cierto?, de Siquem, también ya lo habías mencionado, pero en Manre aparece otra vez este encuentro de Dios con Abraham, y es bien bonito, hermoso en realidad, porque él dice que estaba tranquilo en la tarde, el desierto hace calor, y ve aparecer algunos varones que se acercan, sentado en su tienda, alzó los ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Este es un nuevo encuentro que tiene, y muy cercano al Señor, porque se produce una conversación muy linda. Le cuenta a Dios lo que iba a hacer. Abraham no lo deja ausente. ¿Dónde van? ¿Qué van a hacer? Y Abraham comienza a hacer una especie de intercesión por ellos, y se hubiere tanto y tanto y tanto al final. Ahora tenemos que aclarar que esto es lo que se conoce como una teofanía, ¿eh? Una aparición de Dios. No, el Señor Jesús se apareció también, pero es una especie de visión, porque ningún hombre puede estar en presencia de Dios y vivir. Entonces tenemos que dejar claro esto. Aquí nos habla precisamente de que Abraham conversó con Dios, él intercedió por la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su sobrino, pero ahí el Señor le demuestra que la verdad es que no podía acceder a lo que él estaba pidiendo, por cuanto la maldad había llegado ya a un extremo. Ahora, bueno, vea usted el relato allí en el capítulo 18 completo, en realidad, pero es maravilloso ese encuentro con el Señor, que se digna contarnos algunas cosas que no necesariamente debería decirnos. Ahora, en Génesis 22:1 en adelante, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y de aquí podríamos hacer un estudio completo. Y le dijo a Abraham, y él respondió: a mí aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Bueno, la descendencia había demorado, acuérdate que Abraham tenía como 100 años, llega el hijo y ahora Dios se lo pide. ¿Qué concepto de fe, de espiritualidad, de entrega al Señor realmente tenía Abraham? Porque lo que hizo Abraham fue entregarle realmente el hijo. Léalo usted en el capítulo 22, del 1 al 14. Bueno, amados oyentes, vamos a seguir mañana conversando de este primer misionero Abraham. Bendiciones. A pesar de las faltas, Abraham todavía fue usado por Dios, pues quería ser usado por él. Por lo tanto, de este modo, Dios pudo también moldear su carácter. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.